Bueno, estamos en aire de Peña, son exactamente las, ¿no? ¿Puedo arrancar así? Sí. ¿Ya de una? Sí. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Raúl y Javi, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Bien. Lo escucho, le decía, lo conocemos por radio, ¿verdad? Yo te conozco por radio, acá estoy como conociendo, te he visto también, obviamente, pero acá estamos en este rol de productor y compañero del Rolly, que no es poco. Haciendo el aguante. ¿No? Sí. Ya eras igual productor de eventos. De eventos, sí. Bastante, va, un poquito bastante, por eso. Javi es uno de los responsables de la peña del bailarín. Mirá. ¿Viste? Que se gestó ahí en la fiesta de la soberanía, bueno, que este año... Mirá. Le hicieron acá en el Pablo VI. Que este año nos sacaron. Sí. Claro, hay que decirlo así también. No, porque es la realidad. O sea, de Patagones nosotros veníamos trabajando en la fiesta del 7 de marzo, 4 años seguidos, 5, y cada vez iba creciendo más. Sí. Y resulta que el último año fue el éxito total de lo que era el patio donde estaba la peña y el fracaso total del escenario. Claro, mayor. Era el contraste. Y nosotros trabajando con artistas locales, músicos locales, nadie de afuera, y bueno... Se ve que molestó a la organización y directamente este año nos sacaron. Esa es la realidad. Pero se hizo, Javi. Pero se hizo igual. y en esto, por ahí, Pollo, la cantidad de gente que se sumó. Primero los músicos, porque le dijimos este año, la verdad, no tenemos mango. Todos los años tratábamos de darle algo. Y este año, todo lo que juntamos, que después nos juntamos con un asado, sí. con todo, lo invitamos a todo a una cena. Pero realmente no nos daba como para pagar, pero los músicos, nadie dijo quiero tanto, todos se ofrecieron, vamos, donde se haga, vamos. Y bueno, así que estuvo buenísimo porque esto ya quedó hablado con la gente de la juntada también, que son los que me ayudaron a organizarla, de que nosotros, la peña ya no es nuestra, no nos pertenece, digamos, porque se hizo como una cuestión que es de todos. Porque los como músicos, un ritual de inicio. Sí, se suman todos los músicos, vienen. De hecho, bueno, tuvimos que pedirle mucha disculpa a muchos músicos y gente que quedó afuera, porque bueno, eran tanta cantidad que veníamos de antes de 3 noches y ahora teníamos que meter todo en una sola noche. Mucho. Que bueno, explotó lo que fue el Pablo esa noche, fue terrible. Así que bueno, como va a ser, y ahora sí firma la rama, porque ahora sí nos metemos en el tema de en serio. Estoy acá para NTV, también saludo a las chicas que nos ven a la noche y a todos los que ven el 31.1 o por Facebook, porque se viene la peña. ¿Cómo están para eso? Bien, ahí cansados, pero en pleno tramiterío. Esto es lo que conlleva hacer un evento de esto, pero contentos, con mucha expectativa. Hay muchos amigos que van a estar participando, escuelas de danza, grupos locales, se vienen amigos de La Plata, los Chaza, que ya es la tercera vez que vienen acá a Viedma. Como vos decías, estuvieron en el verano. Claro, porque yo voy armando las carpetas del programa, ¿viste? Claro. Entonces me puse a buscar en las programas, porque viste que te había preguntado. Sí. Y pongo los Chaza, tac, y me saltó ahí enero de este año. Digo, ¿por qué tengo esto acá? Ellos vinieron al verano cultural. Ahí está. Así que, bueno, y antes habían venido una peña que también hicimos, la peña de Rolly Pérez. Claro. La primera peña en el 2015. Y bueno, nos contactamos con los chicos, se coparon. Así que... Bueno, ahí haciendo todo lo posible en momentos difíciles, ¿viste? Sí. Económicos complicados, así que los chicos se adaptaron a lo que nosotros podemos llegar a pagar, ¿viste? A cubrir a todos los gastos, ¿viste? Viáticos, todo. Uh-huh. También con la idea de seguir generando espacios y generar laburo para nosotros, ¿no? Para nosotros los músicos locales. Principalmente eso, hay últimamente hay muchas movidas, ¿viste? Y se está pudiendo trabajar poco. Se toca mucho, pero se labura poco, ¿viste? Así que por ahí también darnos la posibilidad a todos, a Giselle, La Simple, Sonidos del Viento, todo, de hacernos un mango, ¿viste? Está muy bien. Así que nada, ahí va lindo. Bueno, y eso está bueno lo que decís, porque uno no se da cuenta, uno piensa que esto, hay mucha invitación, además a vos te llueven invitaciones, sí. Pero bueno, también hay que alimentar familias y hay que mejorar equipos y eso son inversiones, los equipos que están quedando cada vez más lejos con esto del dólar que se movió, los encordados, todo. Encordado se fue de todo, 500 para arriba. Por eso, y no es poco. Exacto, así que nada, eso, ¿no? La idea principal es esa, seguir generando. Bueno, justo vienen los chicos que gustan mucho al ambiente del baile, ¿no? Más que nada. Porque tienen momentos instrumentales los Chaza. Ellos son una banda instrumental. Ajá. Que fueron incursionando en el canto. Mirá. Pero nacen como, nace desde Benja, el violinista, es el bisnieto de Andrés Chazarreta, este recopilador famoso. Ah, y estaba Andrés de ahí Chazarreta. El nombre. Ah, exacto. De ahí salen los Chaza, y originalmente hacían solo canciones de Andrés, ¿sí? Y bueno, y después fueron mutando, fueron agregando cosas. Arranca con Benja y con Pato Molina, que ahora es solista. Entonces estuvo un año y medio en el proyecto, se separó. Ajá. De Benja, de que Pato vino bien. Pato vino hace poquito. Sí. Bueno, ahora tienen una formación de cinco músicos: batería, bajo, violín, traversa y guitarra. Apa. Sí. Así que, y dos de ellos cantan, así que. Hacen un repertorio instrumental, pero también hay partes que son cantadas, todas danzas tradicionales. Uh-huh. Por eso gusta tanto a los bailarines. Che, les pregunto, si dividen en roles, ya digamos, vos te encargás de toda la parte artística, que el sonido, que el escenario, y vos estás en la parte de producción, que el buffet, que el salón, o va, es un nivel entre los dos, van ahí. Entre los dos, che, vamos. Ya lograste esto, ya tenemos esto, pum, pam, pum. Por ahí, bueno, con el contacto de los Chaza, sí, por ahí me encargué yo, pero porque los conozco. Pero después él también es músico, él está en La Simple, es percusionista de La Simple, y así que también conoce igual que yo a todos los músicos de acá, y nos fuimos encargando de un poquito de todo. Y bueno, y después en el trámite y el papel, claro, porque estamos... es todo producir todo un evento, no es así pongo el evento y claro. Gimnasio, hay que hacer un montón de cosas. Así que también estamos pero vamos tirando, haciendo un poquito de todos los dos. Sí, bueno, ahí te dejamos entradas para que... Vamos a estar acá, claro, vamos a estar sorteando. ¿El horario es bien puntual por la grilla? Exacto. La idea es que lo más puntual posible, es cosa de que... Hay seis bandas, incluidas los Chaza. Ajá. Más dos escuelas de danza. Bien. ¿Viste? Y la idea es que las bandas toquen entre 30 y 40 minutos, ¿viste? Como está para bien. Que toquen bastante, que se saquen las ganas de tocar. Va a haber un lindo sonido, un escenario grande... Así que animación, animación. Estamos para cerrar. Estamos por cerrar. Pero sí, la idea es que haya un buen animador que curta la banda de folclore, viste. Así que bueno, van a estar Giselle Bustos, que es una gran cantora de acá de Patagones. Sonidos del viento, ayúdame. Porque, bueno, La Simple, Rolly Pérez. Bueno, Rolly Pérez con la banda. Raíz, luego acá. Raíz folclórica, que es el taller de danza del Centro Cultural. Ajá. Caja Chica, Leo. Caja Chica de Carmen de Patagones. Sonido del viento, Leo. Sonidos del viento. Yo porque la tengo acá en la entradita, que la dan impreso, está buenísima la entrada. Hay dos grupos de danza que son Raíz Folclórica y Raíces Criollas. Uno de acá de Viedma, otro de Patagones. Y bueno, hay bandas de Patagones acá de Viedma. Sí, por ahí para comentar a la gente que está escuchando, nos quedan muy pocas, pero hay anticipadas que van a ser hasta el viernes. Ajá, ¿y dónde? Sí, los lugares son Óptica Boga en Viedma. Lo escuché en la promoción. La esquina de Botassi en Patagones. Pero por ahí para comentarlo, porque en el caso mío me estaban llamando algunos, ya no me quedan, por suerte, no me quedan casi anticipados. Pero ahora justo el que te está escuchando, que no alguna, así que me pero pensé. Claro, acá al señor Rolly Pérez le quedan algunas, pero si no, van derecho ahí a Óptica Boga o a la esquina de Botassi en Patagones, que quedan y pueden retirarla. Hasta el viernes van a estar las anticipadas. Y en puerta van a valer 200 pesos, o sea, tampoco hay mucha diferencia, son 50 pesos más de lo que. Está bien. De lo que dice antes. ¿El servicio de buffet va a estar a cargo del Galpón Amarillo? Sí. Ah, mira. Bueno, yo aparte de estar como en la producción, soy laburante del Estado, laburo en el Galpón Amarillo, del barrio PPB. Hay una comisión de padres junto con los operadores del lugar. Están organizando un viaje que van a ir al Galponeando de este año. Ah, de Beltrán, mira. Sí, y bueno, entonces están juntando fondos entre los padres, los compañeros de trabajo. Y bueno, nada, se me ocurrió decirle al Ronnie por ahí que era una buena excusa para los chicos poder laburar esa noche ahí, porque es juntar fondos para que viajen los adolescentes y niños que van a ese lugar, a ese centro de día. Así que bueno, ya están a full, las chicas están a full, mañana arrancan con los picadillos, tal. No, claro, porque vengo de allá. Las empanadas. Muchísimas. Sacaban la cuenta hoy, decían, son más de 1000 empanadas. Eso era lo que estaban sacando la cuenta hoy. Por la cantidad que estaban haciendo. A repulgar. Así que bueno, no, eso también es un agradecimiento, porque la verdad que los chicos de Galpón se pusieron las pilas a todos los compañeros de laburo y todos están trabajando como que fueran, viste. Sí, como organizando, son parte de la organización y ellos se van a encargar de todo lo que es la comida y la mesa dulce, que también prepararon una mesa dulce exquisita. Bueno, todo eso, lo que se recauda ahí, ahí también viene la parte social. Va a ser todo destinado al galpón amarillo, a los chicos. Eso. Todo buffet está destinado. Así que eso también es un poco para el que quiera ir, va y aparte va a colaborar con él, no solo con nosotros que organizamos y los músicos locales, sino con esta institución que, bueno, que lleva tantos años cambiando. No, claro. Rolly, la disposición del salón que arman ustedes, tablón y silla un poco y después a bailar, ¿cómo es la cosa? La idea es que quede mucho lugar para bailar. Porque siempre se hace chico. Siempre se hace chico. Porque hay alguno que empieza a rebolear ahí como que... La idea es ocupar más que nada los costados. Sí, los costados, atrás nos vamos a poner, me parece. No, porque, y aparte que todo... Poner muchas sillas, sí. Todas las sillas que se pueda, usar las gradas. Claro, y, tiene gradas esa, claro, está bueno. Y nada, y dejar toda la parte del medio pista de baile. Porque lo que hablábamos nosotros, hicimos la peña muy pensado en los bailarines, entonces... todos los músicos que van a estar son todos músicos que hacen música para bailarines. Uh-huh. Así que, de hecho, creo que por eso la gran mayoría de los bailarines ya tienen su anticipada, están como ya esperando la peña, porque saben que va a ser una peña que se va a bailar mucho toda la noche. O sea, el criterio de selección de la grilla es los que hacen bailar. Exacto. Fue como medio de casualidad, ¿no? Pero bueno, sí pensamos en los Chaza. Por ese motivo. ¿Ellos cierran? Ellos no van a cerrar. La idea es que ¿te acabas de cerrar vos? No, vamos a mandar a Sonido del Viento. Que ajá, mirá. Que se curtan. No, la idea es que ellos estén tocando entre la 1 y la 2. Porque siempre pasa, ¿no? El hecho de dejarlos tan tarde. Hay mucha gente que. Ellos están llegando ese día, además, me imagino que se hacen largo el día. Llegan tipo 5 o 6 de la tarde. 5 de la tarde, me parece que llegan. Porque la noche anterior tienen que tocar. Y hacen la prueba a las 6 de la tarde y ya descansan un ratito y se vienen para la peña, pero la idea es esa, que toquen entre la 1 y las 2 de la mañana, como para todavía agarrar a la gente mayor, más que nada, que es la que se va. Sí, nosotros ya estamos para ese grupo, ¿no? Sí. Pero no te vas a sacar Ojalá me pudiera ir temprano yo a la peña. Qué grande. No, porque después la peña termina cuando termina de entregar esta, cuando organizás, cuando terminás de entregar la llave que te precedieron del lugar, todo eso. Ahí. El lunes estás terminando. Claro, más o menos la mañana, exacto. Así que es para los. Veo la guitarra ahí, los que están viendo en la cámara la ven de fondo. Vamos a aprovechar al querido. Sí. Bueno, el otro día miraba la computadora de ahí, hay grabaciones tuyas varias. Sí, hay. Hay algunas que hay que sacar. Sí, ¿no? Pero puede ser que yo les pasé alguna grabación que hicimos el año pasado. No me acuerdo. Hay una que hice adelanto EP del año 2016. El otro día miraba y digo, estoy buscando música de Rolly y encontré. No sé por qué decía. Eso. Bueno, vamos a hacer algo, che, a ver qué podemos hacer. Mucha cadera. ¿Vale? El cielo no tiene penas, al menos eso yo creo. Cuando se entra a oscurecer, ahí no más larga su llanto y nos trae un aguacero que reverdece los campos. Andando calles sin tierra donde el asfalto te asfixia, la gente empieza a olvidar que una mirada en la vida y eso entra a favorecer a los corruptos de arriba. Ando buscando a la muerte y he de encontrarla algún día. Quiero hacerle saber bien que aunque se lleve mi vida, nunca podrá con el canto la copla llama encendida. Que es árbol y que sin agua no hay vida, de tanto contaminar ya está secando la tierra. Bendita sea la soja, maldito el hombre que la envenena. Culpando siempre para afuera, La gente pasa los días, hay que empezar a pensar que somos los responsables de que esta historia se cambie y haya esperanza todavía. Es como el del cielo, va regando mis semillas como en el monte el verdor. Florecerán mis heridas para volverse canción de amor contra la mentira. Ando buscando a la muerte y he de encontrarla algún día. Quiero hacerle saber bien que aunque se lleve mi vida, nunca podrá con el canto mi boca llama encendida. Querido, canción de amor. Estaba pensando que tendría que terminar siempre tocando un temita los miércoles en el programa. Mira, la otra vuelta, porque viste que nosotros tenemos la idea de todos los miércoles. A fin de, yo quiero agradecerle que conocí a Yara Cuervo gracias a ustedes. Yara. Y es tremenda. Hermoso. Y sí, a partir, sí, bueno, sí. El otro día la escuché acá en la fiesta, todo, pero fue re lindo ese programa. Bueno, es como sí, un buen momento. Nosotros queríamos, o sea, la idea está y la hacemos es. Una vez al mes traemos un artista local. Y la otra vuelta le dije al Rolly, bueno, en algún momento vamos a tener que hacer que vos venga de invitado. No quiere. Y yo le digo, sí, no está viniendo al programa. No sé qué. Claro, por lo menos venga, invitado. Venga de invitado y le hago la nota a él. Claro, ¿cómo claro. fueron tus comienzos? Sí, sí, sí. Lo bueno es que a mí no me puede mentir porque lo conozco desde que inició. Claro, así. No, sí, yo me acuerdo de eso de hace mucho, en serio, son amigos sí, de hace sí, mucho. Mira, cuando yo arranqué. Que después dejé el primer comienzo, no sé, 17 años, 18, Javi hacía peñas en Enanitos Traviesos, allá en la Villa Patagones. Lynch, mirá. En Patagones, hacía, que vos tenías una escuela de danza ahí, ¿no? Yo tengo una escuela de danza que la tuve 10 años, pero aparte, ¿el Triunfo era? Claro, el Triunfo se llamaba la escuela de danza y yo aparte estaba como presidente del comedor ese, era el presidente del comedor. Que en una comisión que laburaba para que funcione bien el comedor municipal, que en esa época era un desastre, estamos hablando de 2002, 2001. Sí, por ahí. Una época terrible, entonces bueno, nada, aparte de lo que el Estado ponía, necesitaba una comisión que trabaje porque no alcanzaba, mucha comida. Y bueno, y yo como estaba encargado de eso, aparte tenía la escuela de danza, aprovechaba y decía, bueno, vamos a hacer peña, tenía el salón. Y bueno, y en esa época yo ya claro, bueno, ahí cuando invitaba. Arranqué, después dejé y arranqué de nuevo en el 2011, más o menos. Y que me acuerdo que después. O sea que el primero que te abre la puerta para compartir tu música es él. Exacto, uno de los primeros, sí. ¿Y él te busca o cómo fue? No me acuerdo, nada. Mirá. Sí, porque me parece que también, me acuerdo de algunos, porque también estuve metido en una época en lo que era la organización de la fiesta del 7 de marzo. Ahí está, porque yo me presenté dos o tres veces en ¿te acordás cuando era la fiesta del 7 de marzo, en las cuatro plazas? Sí. Claro, que habían tres escenarios. Sí. Bueno, en uno de los escenarios chicos, en el Zacarías Guerrero. El segundo que era. El segundo. Que daba la espalda del grandote, digamos. Claro. Ahí. Exacto. Yo transmití en ese. Bueno, ahí participé en dos ocasiones, dos o tres. Que era la única dos o tres veces en el año que se ponía re lindo también ahí. Se ponía re bueno, se llenaba. Sí, sí, claro, sí. Ese escenario que lo habíamos puesto alternativo, pues yo estaba en la comisión, y en esa época lo manejaba yo. Y de ahí nos conocimos. Y de ahí él se fue a anotar, y bueno, yo lo escribí. Mirá, y ahí armamos ahí también. ¿No? Siempre como apostando, viste, mucho al artista local y gente nueva. A mí me gustó siempre. Estamos hablando de ese. Sí, bocha. 17 años, viste, que te haces al péndex. Sí. Yo me acuerdo que tenía 8 o 9 años. Y, quería quedar. Pero eso no, me estaba acordando porque era. Yo estaba. Sí, acá estaba en otra música que fueron pasando también. No, todo bien, bueno. Bien. Y bueno, y de ahí nos conocemos. Después se empezó a hacer el músico, viste. Ahí tuve un poco más contacto, claro. Pero antes no me daba mucho, me tenía como productor, organizador y me dejaba de lado. No, y bueno, ¿hace cuánto están con la Simple? Y nosotros hace 6 años ya. 6 años ya con la Simple. Sí, wow, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, pasa el tiempo, de verdad. Bueno, así que ahí como que te hablamos más relación inclusive. Bueno, y ahora surgió esto. Y ahora hacen la dupla radial de la noche con Aire de Peña. Exacto. Claro, una noche viene, de Peña. Claro, sí, nah. Bueno, para eso, justo el año pasado me costó un poco, más que nada fin de año, ¿viste? El programa, por el tema de los tiempos. Y es la responsabilidad, además, sí. El compromiso, ¿viste? Así que digo, bueno, quiero meter a alguien Y digo, ¿a quién puede ser? Tiene que ser el ambiente que sepa más o menos. Claro. Lo que es la movida folclórica cultural, no solo de acá, sino que la del país, pero de la actualidad, ¿viste? Claro, claro, claro. Como para seguir por la misma línea. Bueno, así que le tiré la onda y le gustó. Que ahí al poquito tiempo hablé con vos o con el Moco. Pero ahí me dijo que no tenía experiencia y al aire, impresionante. Parece que estuviera ya. No, no tengo experiencia, pero por ahí lo que tengo es que conozco mucho. Entonces por ahí puedo zafar por ese lado. Les digo, muy lindo. Además repasan. Y además me acuerdo que esto que va a ocurrir este sábado, estamos acá con Rolly y con Javi, porque la peña es este sábado. Eso. Está la simple, Caja Chica, Raíz Folclórica, Giselle Busto, Sonido del Viento. Raíces Folclóricas y Los Chaza. Y yo me acuerdo que usted anunció Los Chaza hace un montón en el programa, y vayan reservando la fecha de octubre porque estaban Los Chaza, decía, me acuerdo. Dos meses atrás, tres meses, que empezaron ahí a contarlo para que se entienda lo que se demanda una producción también, porque es la logística de traer, alojar, hacerlo sentir bien al músico que viene, más vale que pagar el calle que corresponde, todo lo que corresponde a esto. A producir. Y lo hacen ustedes de ahí, desde el terreno mismo, de ser vecinos de acá. Así que... Exacto. Así que es en el gimnasio del Pablo VI, arranca 21:30 horas, más puntual posible. Sí, a las 9 ya se da sala. A las 9 ya se habla. Dice 21 horas, pero en realidad el espectáculo empieza a 21:30. El primer espectáculo 21:30. Puntual, claro. Porque tenemos muy armadito. Y en eso somos bastante. No sé, Rolly, pero yo soy bastante. No, Rolly también le gusta. Somos bastante. Y está bueno respetar horarios. Sobre todo incluso para el que va y para los artistas mismos. Porque no es lo mismo cantar a las 11 que a la 1 de la mañana. O a las 4 de la mañana. O a las 4 de la mañana. Es muy difícil cantar a esa hora. La idea es que el último no toque tarde. Tan tarde, está bien. Toque como. Que si quiere quedarse tocando hasta tarde, bueno, que sea. Decisión propia. Decisión propia. Y bueno, seguramente se va a pintar la guitarreada como siempre, así que. Bienvenidos. Te esperamos a todos. Las entradas anticipadas, bueno, como decía Javi, están en Óptica Boga, acá en Viedma, y en la esquina de Botas y en Patagones. Si no, se comunican por Face, al Face mío de él o el de Aire de Peña. Yo tengo un par de entradas más. ¿Esta noche sortea también? Esta noche sorteamos entradas. Esa, siempre sortea. Ahí hay un montón de gente participando del concurso, así que vamos. Y bueno, te dejamos. Dos entraditas para también acá estar sorteando en la mañana. Gracias por venir, gracias por la puntualidad. 10:30, 10:25 asomaron los dos ahí, tac, tac. Así que, bueno, y los dejo ahí para que sigan con sus trabajos y esta noche los vuelvo a escuchar. Y si no, los viernes a las 2, acuérdense, viernes a las 2 de la tarde. Estoy repitiendo. Lo vamos a comentar esto porque nos olvidamos. Yo tengo como un par de cositas anotadas que son clave siempre, aparte de los teléfonos, y esto tenemos que poner. Hay que anotar, para que los viernes repasamos ahí un poquito también la agenda del fin de semana que ustedes siempre gentilmente abren para todos. Las producciones que hay todos los fines de semana, y eso está muy bueno también. Eso es lo lindo de Aire de Peña, y ahí está el sentido de Aire de Peña, porque te va contando dónde hay peñas, qué hay que hacer, y hasta ahora, por suerte, como viene ocurriendo en los últimos años, todos los fines de semana hay alguna excusa. Siempre. Y eso está buenísimo. Siempre, y bueno, sorteamos entradas de todas las peñas. Así que... Claro, y este sábado es la excusa, peña. La peña. Gracias por venir, chicos. Bueno, gracias a vos.